Comunicación con el candidato presidencial del Frente de Todas, Todos y Todes, el señor Alberto Fernández. Alberto, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Criado y todo el equipo de Crónica Anunciada, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Bien? No puedo evitar tutearte, perdón. Está muy bien. Está muy bien, ¿no? Perfecto. Sí, por supuesto, porque eso no supone ni falta de respeto ni falta de compromiso. Está muy bien. Totalmente. Bueno, Alberto, lo primero que voy a consultarte, obviamente, es por el resultado electoral de Mendoza. Vi tu felicitación a Rodolfo Suárez en este sentido. Obviamente no es el resultado que esperaba el Frente de Todos. ¿Cómo lo viste? Nosotros sabíamos que era una pelea muy difícil. Apoyamos en todo lo que pudimos a la campaña provincial. Nos han ido muy bien en las PASO. Ganamos ahí cómodamente, le ganamos a Cornejo. Le ganamos bien. Pero sabíamos que provincialmente era una pelea difícil. Yo igual creo que está muy bien. Digo, yo creo que cuando la gente vota, lo único que hay que hacer es aceptar la decisión y ver cómo se sigue adelante. Mi única preocupación ahora es que en la hipótesis de que ganemos en octubre, como algunos vislumbran que podemos ganar, poder hablar con el gobernador de Mendoza y poder trabajar con él. Fuimos a Mendoza la vez pasada ofreciendo un programa de federalismo donde Mendoza también es una parte importante. Algún periodista me preguntó, ¿y qué pasa si no gana Anabel? Trabajaremos con el gobernador que eligen los mendocinos y eso es lo que vamos a hacer. Claro. ¿Me hablaste con Rodolfo Suárez ayer? No lo conozco, no tengo el gusto de conocerlo. No lo conozco, hablé con Anabel, sí. Anabel es una mujer joven, la verdad se cargó al hombro una pelea difícil y lo hizo bien, dio una gran pelea. Pero bueno, hay que aceptar lo que la gente dice y punto. Uh-huh. Ella tiene mucho futuro por delante, tiene claro. Mucho por dar. ¿Lo ves como una elección provincial en este sentido? Porque da la impresión que la candidatura, de hecho nosotros hablamos con Rodolfo Suárez la semana pasada y dijo, yo no soy el candidato de Casa Rosada, yo no soy candidato de Cambiemos siquiera, y hasta denunció en la semana que repartían volantes de él junto a Macri, con lo cual no sé si da la impresión que Cambiemos pueda adjudicarse tampoco este triunfo. Bueno, lo que yo intuyo fue la vergüenza del radicalismo mendocino de verse involucrado con Macri, tiene que ver con todo eso, ¿no? Pero la realidad es que fue, justamente yo creo que de un lugar surgió la unión con Macri, fue del radicalismo mendocino. Claro. Con Ernesto Sáenz y con Cornejo. Y bueno, está claro que obviamente hicieron todo lo posible por no mostrar esa realidad, que bueno, como diría Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Está bien. Y eso fue. Después habrán tenido otra táctica, bueno, que evidentemente les funcionó porque la gente los acompañó. O tal vez han ponderado la gobernación de Cornejo mucho y quisieron seguir en el mismo camino, más allá de lo que puede haber sido eventualmente el error de haber acompañado a Macri. Hola Alberto, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Te quería consultar sobre el almuerzo que tuviste la semana pasada con Florencia Randazzo. Si bien no te voy a preguntar por nombres de gabinete porque sería irresponsable hacerlo a esta altura, sí te quería consultar sobre cómo fue ese encuentro y si lo viste con ganas por lo menos de formar parte o participar del Frente de Todos desde algún lugar, digo, desde apoyar o desde lo que pueda surgir en el futuro. La verdad es que no lo veía a Florencio desde diciembre del año 2017, con lo cual teníamos mucho para hablar como amigos, porque hacía mucho que no hablábamos. Hablamos de todo, hablamos por supuesto de política, de la Argentina, de lo que se viene. Él me dijo claramente que él era parte de esto, que él andaba, él no dudaba en esto, que siempre había planteado el tema de la unidad y que por supuesto estaba acompañando todo esto. Para mí fue muy grato el encuentro porque le tengo respeto y cariño a Florencio y, bueno, pero fue la verdad el reencuentro de dos amigos que hablaron un poco de presente, pero no hubo otras cosas. Claro. Y Alberto, en este sentido, el sábado viajaste a Salta. Fue muy divertido porque le dije, vamos a comer en lugares que esté más o menos tranquilo, que sé yo, estaban celebrando un cumpleaños y estaba medio mundo. ¿Medio mundo de la política? No. Había de todo. Estaba Javier Milei, el presidente, no. El presidente de Racing. Estaba todo el mundo. Parecía un chiste. Le dije, mira, Marquez, hicimos un lugar tranquilo. Pero bueno. Bueno, Javier Milei, posible ministro de Economía. No, mentira. Respeto, pero que sabemos la diferencia que tenemos, pero respeto. Bueno, Alberto, y indudablemente el sábado, bueno, mejor dicho, el viernes en primer lugar, hubo todo un cimbronazo político respecto a la intempestiva suspensión del acto de Cristina Kirchner en Salta. Decidiste ir a reemplazarla, no quería dejar de consultarte, obviamente saliéndonos de las cuestiones personales, ¿no? De esto y respetando la intimidad de las personas involucradas, si tuviste oportunidad de hablar con ella, ¿cómo está? Y en segundo lugar, ¿por qué decidiste ir a Salta también intempestivamente? No, fui porque estaba todo organizado y Cristina, en último momento, debió adelantar un viaje que tenía previsto hacer en una semana más. Y bueno, había estaba ese compromiso con el Oso de Avi, que es nuestro candidato, y bueno, aquí fuimos. Claro. Y bueno, fue eso. Después el resto tiene que ver con el cuidado que hace Cristina de la salud de su hija. Ayer hablé con ella, me dijo que estaba todo bien y bueno, lo único que uno lamenta es que ella tenga que padecer esta realidad y que su hija tenga que padecer esta realidad, ¿no? Sí. Estar a 8.000 kilómetros de, o 7.000, no sé cuántos kilómetros hay a Cuba, de distancia porque la Argentina también, primero no la puede atender adecuadamente. Segundo, todo esto es el efecto de una persecución que ella sufrió y que fue definitivamente injusta, ¿no? Estoy hablando de la hija, puntualmente. Claro, totalmente. Alberto, Sebastián Cazón te saluda. Hoy se van a conocer los datos de pobreza del primer semestre y obviamente que los números son negativos, digamos, ya lo sabemos todos, está creciendo la pobreza y la indigencia desde hace por lo menos un año y medio. ¿Cómo lo estás viendo vos? Bueno, yo veo que todo es consecuencia de unas políticas que el gobierno no solamente llevó adelante, sino que sigue ejerciendo, ¿no? Esto también es cierto. Por eso cuando lo escucho a Macri decir, bueno, ahora nos dimos cuenta de los errores que cometimos y seguimos haciendo las mismas cosas. Yo creo que, bueno, es la peor consecuencia de las políticas de Macri, ¿no? Macri lo único que logró producir fue 5 millones de nuevos pobres, ¿no? Gente que estaba en la clase media y que dejó ese lugar para caer en el cono de la pobreza. Y eso es todo el resultado de una política de ajuste, restrictiva, que buscó solamente parar el consumo con la idea de que si no se iba a poder parar la inflación. Y las consecuencias están a la vista. Las consecuencias están a la vista: un desempleo que no para, cierre de empresas que no paran, bueno, y esta realidad de la pobreza, que es lo más traumático de todo, ¿no? Gente que virtualmente queda en los márgenes del sistema social. Claro. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paula Sabates te saluda. Hola, Paula. Escuchábamos al principio, en un repaso de audios de la semana, a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, que decía que los resultados del gobierno de Cambiemos se empezarían a ver dentro de 2 años si ganaran las elecciones. Primero te pregunto qué te parece esta proyección y después si vos también te planteas. Yo no tengo cara para decir esas cosas, juro que no lo entiendo. No lo había escuchado, ¿no? Pero venir a decir que lo que estoy haciendo es la verdad dentro de 2 años y mientras tanto dejo al país en 40 puntos de pobreza, yo no lo puedo creer. Yo no lo puedo creer, francamente. Me pregunto seriamente si se darán cuenta de lo que están diciendo. Realmente lo digo con toda franqueza. El gobierno de Macri va a terminar su gestión y vamos a tener cerca de 40 puntos de pobreza, porque lo que vamos a conocer es previo al último efecto de evaluatorio que se vivió, ¿no? Entonces, yo me pregunto si se dan cuenta lo que dicen. Bueno, lo que pasa es que todo lo que estamos penando y cayendo y marginando, no se preocupen que dentro de 2 años se van a ver los resultados. Yo no lo puedo creer. Pero en el medio, no trajeron, porque si uno dice, bueno, estamos así, pero miren, han llegado 10.000 millones de dólares de inversiones, y van a poner a producir y van a poner la maquinaria productiva en marcha. Pues uno diría, bueno, pero acá ni los ministros de Macri trajeron la plata, ni el hermano de Macri trajo la plata a la Argentina. Sí. Es una vergüenza, yo no puedo entender cómo se animan a hablar así. Francamente no lo entiendo, creo que han perdido la noción de que la gente ya se siente muy mal, y no advierten que la gente va a empezar a sentir que le están tomando el pelo, y eso sería lo peor que nos podría pasar. ¿Y vos en este sentido te planteás algún tipo de plazo? Digo, así como ellos dicen de acá a 2 años, vos si llegaras a ganar las elecciones, o si se llegara a reconfirmar el resultado, ¿planteás, tenés etapas planteadas de tu gestión de gobierno para revertir estos índices tremendos? Revertir los niveles de inflación que tenemos, revertir la pobreza a la que hemos llegado, revertir el deterioro salarial es una cosa que demanda tiempo. Uh-huh. Y lo que vamos a hacer es tomar un tiempo, simplemente para empezar a resolverlo. Lo que pasa es que lo que van a ver desde el primer día es un cambio de política, que seguramente traerá consecuencias más rápidas que los 2 años que propone Dietrich. Pero lo que vamos a hacer es cambiar la lógica de la política. La Argentina no puede seguir, entre comillas, disfrutando de la caída del consumo. No puede hacer eso. Uh-huh. Claramente no puede hacerlo. Claro. Eso habrá que cambiarlo. Y yo estoy seguro que con las ideas que tenemos vamos a poner un freno a la inflación, que irá bajando poco a poco, paulatinamente. La inflación, a diferencia de lo que dice Macri, no se resuelve de un día para otro. Y una inflación como esta que ha generado Macri tampoco. Y bueno, y lo que tendremos que hacer es ir recomponiendo el salario, hacerlo eso lo más rápido que podamos, el salario y las jubilaciones, porque eso es lo que va a garantizar que el consumo vuelva a moverse. ¿La primer prioridad es esa? Para mí sí. Para mí la primer prioridad es recuperar el mercado interno. La segunda prioridad es exportar. Uh-huh. Facilitar todas las exportaciones que podamos hacer, porque la Argentina tiene un nivel de deuda muy alto y la única forma de cumplir la obligación externa, las obligaciones externas, es teniendo dólares. Y los dólares solo entran por vía de las exportaciones. Claro. Así que para mí son las 2 prioridades. Alberto, estuviste el fin de semana en Quilmes también, que sí. Es uno de los bastiones del conurbano que más deteriorado está, por lo menos a mí me ha tocado recorrerlo en ferias de trueque, etcétera, y realmente se ve ahí el deterioro del tejido social y cómo mucha gente fue marginada directamente, empujada del sistema. ¿Qué es lo que más te impactó, no solo en Quilmes, sino durante todas las recorridas que venís haciendo desde lo social, desde esto de ir a recorrer un barrio y no saber con qué te vas a encontrar? ¿Qué es lo que más te chocó, digamos, de nosotros, la realidad? Nosotros, en muchos casos, cuando vamos al interior, y también lo hicimos en este barrio Yapi de Quilmes, lo que hacemos es ir a recorrer, meternos entre la gente. Y yo digo siempre lo mismo, es una experiencia que Macri debería vivir. Es recibir, es ver cómo una viejita, un trabajador, un chico, se te cuelgan del cuello y al oído te cuentan como confesándose lo que le pasa. Es una tragedia oír eso. Sí. Vos no sabes cómo te llena de responsabilidad. Tenés que oírlo. Es solo pesar, es solo dolor, es solo frustración. Y te piden por favor que hagas algo por ellos. Eso es lo único que sentís. Eso es lo único que sentís. Si vas a una pyme y sin que se te cuelguen del cuello, y se les quiebre la voz, te dicen lo mal que le están pasando, porque en esas pymes trabajan 15 personas y algunos son hijos de los primeros trabajadores de la PYME y no los quieren echar y no saben cómo hacer. Sí. Eso es lo que escuchas. Claro, si hablas desde balcones, eso no te vas a enterar nunca qué pasa. Pero metete en la feria del Yapi como me metí yo el sábado. Y dejá que la gente se te acerque y te diga. Y vas a ver lo que te dice. Sí. Y esa es la Argentina, ¿eh? Esa es la Argentina. Y Alberto... Lo único, yo salgo de ahí... Y salgo con 2 sensaciones, ¿no? Una sensación de enorme compromiso con cada uno que me contó en secreto al oído, como queriéndome decir, quiero que lo sepas vos. Sí, con vergüenza. Porque no me lo gritan en público. Claro. Me cuelgan y me cuentan al oído. Y compromiso con ellos. Y te garantizo una enorme fuerza, porque en cada uno de esos abrazos vos te das cuenta que ahí te dejaron toda su energía confiando en vos. Es eso lo que uno siente. Y Alberto, justamente en este escenario tan difícil que estás planteando y que, como bien decías, no se va a revertir de un día para el otro, vos venís trabajando y hablando del pacto social que incluye a muchos sectores. ¿Cómo viene ese armado de ese pacto social y cuán importante es que cada vez más sectores se unan y ayuden a poder revertir esta situación? Porque obviamente con una sola gestión o con una sola persona no alcanza. El pacto social es como que tiene un primer objetivo, que es rápidamente entre la industria, empresarios, trabajadores y Estado, pongamos en marcha el país, la economía. Pero hay algo más profundo, ¿no?, que es lo que Cristina llama el contrato social, que es también animarnos a hacer apuestas a más largo plazo como sociedad, ponernos de acuerdo en ciertas cosas, y allí es donde yo, por ejemplo, insisto en poner en valor a la educación, a la ciencia, a la tecnología, algo tan maltratado en los últimos años, y que yo creo imperioso hacer. Uh-huh. Me da la sensación que la gente recibe bien esto, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la Argentina, para progresar, necesita volver a poner en marcha su economía, pero también necesita otras cosas. También necesita recuperar el sentido que ha tenido la educación pública y que fue tan maltratado estos años por un gobierno que nunca creyó ni en la escuela pública ni en la universidad pública. Darnos cuenta que tenemos que buscar la manera de volver a desarrollar la ciencia y la tecnología, porque allí la verdad está en nuestro futuro. Las sociedades más ricas no son las sociedades, como yo siempre, que tienen petróleo, oro o plata, son los que tienen la tecnología para extraer el petróleo, el oro y la plata. Y el desarrollo del científico y tecnológico es central para el desarrollo de nuestra sociedad. Así que yo creo que el pacto va mucho más allá, pero lo que sí siento es que hay un número muy grande de gente está viciosa de encarar ese camino. Y de encararlo a través del diálogo, no a través de la imposición de decisiones del Estado. Claro. Sino animarnos como sociedad a dar un debate. Yo hace días que vengo planteando por qué los argentinos no nos ponemos de pie una mañana y decimos, vivimos en un país que se jacta de darle de comer a 400 millones de personas, hace alimentos para 400 millones de personas. ¿Cómo puede ser que en ese país haya 15 millones de personas pobres que no puedan contar con el sustento diario? ¿Cómo puede ser que nos pase esto? Esa no debe ser tarea de un gobierno, debe ser tarea de toda una sociedad que se pone de pie. Claro. Ahora, y eso, tantas batallas épicas libramos, ¿por qué no libramos de una vez por todas la batalla épica de terminar con el hambre, como sociedad? Esas son las cosas que tenemos que ver. Y al que dude, váyase el sábado, como hice yo, a ver la feria del Yapi, del barrio Yapi. Y se van a dar cuenta. Sí. Donde inclusive los mismos puesteros son gente de una gran humildad. No hay ninguna, y dense cuenta de lo que pasa cruzando la Avenida del Paz, ¿sí? No hay que irse a 1000 kilómetros de Buenos Aires. Claro. Allá ni miren. Claro. Alberto, te hacemos las últimas para ir cerrando, y te agradecemos mucho por el tiempo que te tomás y siempre por atendernos con tiempo para desarrollar ideas y conceptos que están buenísimos, por sobre todas las cosas que los oyentes puedan escucharlo. Como sabrás, Futurock es una radio con un público sumamente joven que está del otro lado, y la juventud me da la impresión, no, tengo la certeza que es uno de los sectores más castigados, no solo desde lo económico en el día a día, el desempleo donde más afecta es a las mujeres jóvenes, particularmente a las mujeres, además, en este sentido, desde lo discursivo y lo cultural también es un gobierno que ha confrontado mucho con la juventud. Y por ejemplo, el sábado hubo un evento masivo donde fueron 11.000 personas, justamente organizado por esta radio, en donde se vio un apoyo casi unánime a tu candidatura. Por eso no quería dejar de consultarte cómo te llevas vos en ese sentido, qué responsabilidad sentís frente a la juventud y qué mensaje le dejás a esas personas que están del otro lado en este momento, yendo a la facultad o yendo a una entrevista de laburo o viendo también cómo a la familia le alcanza menos o que dejó de pagar el alquiler y tuvo que volver a vivir con los viejos. ¿Cómo lo ves? Es que para mí la juventud es el verdadero destinatario de todo lo que hacemos. Cuando yo hablo de recuperar la educación pública, hablo de esos jóvenes, que tengan un lugar donde encontrar un lugar, un punto de desarrollo, que puedan crecer en un mundo que les exige cada día más inteligencia. Cuando hablo de recuperar el trabajo, hablo del problema que padecen los jóvenes, donde el nivel de desempleo es altísimo, supera el 30%. Sí. Cuando hablo de la pobreza, hablo de esos chicos de menos de 14 años, donde la pobreza allí crece a más del 50%. En el Gran Buenos Aires, el 60% de los chicos de menores de 14 años están en situación de pobreza. Entonces, dense cuenta ustedes de todo lo que me preocupa en los jóvenes. Son ellos los que más me preocupan, son ellos, porque lo que siento... Es como, yo siento como que mi generación se ha acostumbrado a vivir en esta locura de Argentina. Pero no podemos condenar a los que vienen a lo mismo. No podemos condenarlos a eso. Por eso, cuando digo todo lo que digo, estoy seguro, mi primer destinatario son los jóvenes. Obviamente que me preocupa resolver el problema jubilado. Porque tampoco ninguna sociedad que se sienta una sociedad digna puede sentirse digno, puede alcanzar la dignidad, siempre está la atención a los que han trabajado toda una vida. Uh-huh. Y por supuesto eso habla también de esa ética social que debemos tener, de no desentendernos de los que toda su vida trabajaron para que el país crezca, y que en la época de la pasividad no tengan que vivir en miseria. El otro día en el IAPI, una de las que se me colgó fue una abuela que me decía: la mitad de mi jubilación se me va en un alquiler. Uno no puede ver eso, no puede verlo y ser insensible. Pero todo lo que se hace es para darle a los jóvenes un mejor país, sin ninguna duda. Es sí. El primer objetivo que uno tiene. Claro. Y la última, Alberto, para cerrar, y de nuevo gracias por el tiempo. Se viene el debate presidencial. Te quería consultar cómo lo ves en este sentido. El otro día se acordaron, bueno, los lugares, los temas que se van a charlar, el lugar, el posicionamiento en el atril, etcétera. ¿Te parece un ejercicio saludable para la democracia? ¿Te parece que está bueno que instalemos la cultura del debate en Argentina? ¿Qué resultado esperás de esto? Sé que no sos muy fanático del coacheo en este sentido, así que imagino que no estás preparándote demasiado en ese sentido. Es que el coaching yo lo siento como un mecanismo para prepararte para estafar. O sea, es como que vos no sabés hacer lo que tenés que hacer y en 10 minutos te explican para que el que esté enfrente te crea que sos un sabio en esa materia. Claro. Y eso es el resultado. El coaching nació porque muchos de los que participan llegaron a la política hace 10 minutos. Y entonces no saben cómo funciona esto. Entonces recurren a la lógica de la mercadotecnia para explicarle a la gente lo que tiene que decir. Pero nadie se imagina que los que han dedicado una vida a la política deben hacer coaching. Nadie se lo imagina a Cristina haciendo coaching y nadie me imagina a mí haciendo coaching. No. Porque hemos dedicado toda una vida a esto. ¿Alguien se imagina? Vamos a salir de la Argentina. ¿Alguien se imagina a De Gaulle o a Churchill preguntándole a los franceses, a los ingleses, qué hacer con los nazis antes de tomar una decisión? Sí. ¿Alguien se imagina a Churchill recibiendo a un, entre comillas, asesor de imagen que lo coachea para decir que solo puede prometer sangre, sudor y lágrimas? ¿Alguien se imagina a De Gaulle leyendo un focus group y diciendo, entonces voy a decir que me voy afuera a resistir afuera de Francia para recuperar Francia de los nazis? Claro. Eso es que todo se ha tergiversado, que la política ha sido colmada de gente a los que la política les importa poco, les importan otras cosas. El otro día con Axel nos reíamos, comentábamos, en verdad, el aquello trágico de comentario, que con Evita cada necesidad es un derecho, pero con Macri cada necesidad es un negocio. Y esa es la diferencia. Totalmente. Es la diferencia de no ver ciudadanos y ver consumidores. Esa es la diferencia. Yo veo ciudadanos, Macri ve consumidores. Alberto Fernández, muchas gracias por el tiempo y por las definiciones, y ya dejamos de volverte loco todos los días con mensajes. Ha sido un gusto, estaba en deuda con ustedes. No, por favor, un abrazo grande, gracias. Sí, gracias a ustedes. Hasta luego. Pasaba el candidato presidencial del Frente de Todos, Todas y Todes, Alberto Fernández, largo y tendido en Crónica Anunciada.